41 años del último golpe cívico, militar y eclesiástico, hoy, como todos los 24 de marzo, nos volvemos a encontrar para llenar las calles, las plazas, nuestras plazas. Este año en particular, enmarcado por grandes movilizaciones sociales que venimos forjando, la lucha docente reflejada en la multitudinaria marcha federal del miércoles pasado, las jornadas de lucha por emergencia social encabezadas por los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, las grandes movilizaciones impulsadas por el movimiento feminista este último 8 de marzo, la gran marcha de trabajadores y trabajadoras organizadas de las semanas anteriores, como también las movilizaciones que se nos vienen. Una de ellas, de las más sentidas en nuestra provincia, que es la del 4 de abril, donde se cumplen 10 años de la represión y asesinato de nuestro compañero docente Carlos Puente Alba. Este contexto de lucha no es casual, teniendo enfrente un gobierno nacional que desde que asumió no deja de tener medidas antipopulares, desde los masivos despidos en el sector público y privado, la falta de paritarias nacionales, la quita de las retenciones, la detención anticonstitucional de compañeros y compañeras militantes, como es el caso de Milagro Sala. Todas medidas que dan cuenta de la defensa del macrismo y demás gobernadores a los intereses de su propia clase. El poder económico en manos de quienes odian al pueblo, de quienes continúan los planes neoliberales que se instauraron en la última dictadura. Claramente, este gobierno es heredero del último golpe, no solo en lo literal, donde los mismos apellidos empresariales vuelven a sonar cual eco, sino también en sus prácticas, de la defensa explícita de políticas económicas y sociales violentas y represivas de ese momento. Luego del camino recorrido por los organismos de derechos humanos, por las madres y abuelas, hoy vemos como día a día se busca desprestigiar, generando un discurso y una acción que busca correr los ejes y las banderas de quienes en los 70 se organizaban y luchaban por un mundo nuevo, de las madres y abuelas que día a día hicieron colectiva una lucha de memoria, de verdad y de justicia. Ejemplo de esto es la puesta en duda de si fueron o no 30.000, la colocación de carteles sobre los pañuelos de Plaza de Mayo, el intento de cambiar la fecha del feriado buscando detener nuestra marcha, la reivindicación a las Fuerzas Armadas. Pero no hace falta irnos tan lejos. Más para acá tenemos un gobierno provincial y local que está en sintonía con las mismas prácticas. No olvidamos que no hace muchos años el mismo partido borró los pañuelos de las madres en la Plaza San Martín, borró el mural de Carlos Fuente Alba y el descuido adrede de la Plaza Fito Taberna, el cual pusieron en disputa todos estos años, queriendo silenciar nuestras pequeñas grandes luchas. A todo esto decimos que son 30.000. Les decimos que las madres y abuelas no están solas, tienen a todo este pueblo que llena las plazas del país para abrazarlas y levantar las mismas banderas. Cuando decimos que la memoria está en la calle, es porque seguimos de pie, levantando las mismas banderas, luchando contra el retroceso y cambiando lo que deba ser cambiado. Queremos prisión perpetua, común y efectiva para los genocidas y sus cómplices. No queremos que sigan pasando los años sin que todos estén en las cárceles. Justicia por Carlos Fuente Alba, Luciano Ruga, Silvia Rogetti, Mariano Ferreira, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Aparición de Jorge Julio López. Libertad a los presos políticos, libertad a Milagro Sala y al resto de los compañeros y compañeras detenidos y detenidas anticonstitucionalmente desde hace 433 días. Hoy más que nunca decimos, son 30.000 y los reivindicamos cada día. Y parafraseando a Rodolfo Walsh en su carta a la primera junta militar, de la que hoy se cumplen 40 años, lo que ustedes llaman aciertos son errores, lo que reconocen como errores son crímenes, y lo que omiten son calamidades.